aquí en bloques de piso, pero ellos no sabían, no estaban educados para poder vivir aquí en unos pisos. Entonces no se destrozó enseguida. Ahora está todo rehabilitado, que fue una rehabilitación que hicieron ellos mismos. Mm. Ya, pero ya los abuelos y los padres de ellos. Sí, con la asociación Anaquerando, pues hicieron una escuela-taller. Y de esa escuela-taller, pues había un grupo que se especializó en albañilería, fontanería, y ellos arreglaron todo. Pintaron ellos mismos. Ellos mismos, estoy hablando de familiares de Carmen. Sí, tu tío estaba ahí también, arreglándolo. Sí. No, Francisco no, Juanito. Juan. Chiquillo, el hermano de tu padre. Ni para que un hermano que... ¡Ah!